tema que nos traen hoy es si el paraíso terrenal, si realmente existió o era una fábula, un invento, algo poético, digamos, inventado por el hombre, ¿no? Sí, bueno, trataré de dar una aproximación de respuesta a este tema que en sí mismo tiene un enorme interés a todos. Siempre, yo creo, nos ha producido curiosidad saber si habrá sido un lugar físico, real, y si era tan perfecto, con tanta ausencia de mal y de dolor físico, con tanta alegría de vivir ese lugar, o si fue una especie de cuento. Algo metafórico. Metafórico, para tratar de pasar algunas enseñanzas. Bueno, pues resulta que incluso entre los teólogos cristianos, protestantes, anglicanos, católicos, se ha ido metiendo desde el siglo XIX, sobre todo, una especie de convencimiento de que no es histórico el pasaje ese de la Biblia donde se cuenta el tema del paraíso terrenal. Y por eso también dudan o niegan la existencia real de Adán y Eva, y a continuación el pecado original y cómo entró el mal en el mundo. Ha sido, digamos, una embestida tan grande la que han sufrido los primeros 11 capítulos del libro de la Biblia, precisamente de teólogos cristianos, o que deberían estar en juicios de fe, que hace falta recordar que, como es la palabra de Dios y la Iglesia la custodia, la Iglesia, por una luz especial de Dios, también se ha pronunciado sobre la credibilidad, la historicidad de estos primeros capítulos de la Biblia. Antes de contestar sobre el paraíso terrenal, quería recordarlo, ¿verdad? El Papa Pío XII, hace ya tantas décadas, allá por 1950, en un documento, en una encíclica, la Humanae Generis, quiso recordar, y también en algunas otras encíclicas, que en el fondo de esta historia, que tiene algo de literario, existe un núcleo histórico verdadero del que no se puede negar, pero que los estudiosos deben seguir investigando, sobre todo en encontrar los nombres, los lugares geográficos antiguos, para tratar de hacer un poquito de luz sobre la narración del paraíso terrenal. Pero la enseñanza de la Iglesia es que ese lugar existió y el estado de felicidad existió. Otra cosa es exactamente dónde, ¿no? Porque la Biblia, los datos que da son muy imprecisos. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El primer hombre, cuando se habla en singular, se refiere al ser humano, es decir, a Adán y Eva, fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Ahora, este estado fue de alguna manera físico. ¿Cómo fue? Miren lo que dice el Catecismo. Punto 375. Siempre yo lo muestro, le hago publicidad al Catecismo de la Iglesia Católica, con la esperanza de que, si no este, al menos alguna edición más reducida nos sirva de orientación en la fe, ¿verdad? Pero dice así el Catecismo: la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Y luego va contando cómo tenían familiaridad con Dios y vivían o estaban en un lugar donde tenían, digamos, un estado en el que estaban libres de la triple concupiscencia: la de los ojos, la soberbia de la vida, la sexualidad desordenada. En un lugar en el que estaban sometidos los placeres a los sentidos y la apetencia de los bienes terrenos y la afirmación en sí, siempre bajo la luz de la razón. Y como signo de la familiaridad con Dios, hay el hecho de que Dios lo colocó en el jardín y vivió allí para cultivar la tierra y guardarla. O sea que no estaban perezosos. Era un jardín perfecto, pero en el que el hombre ya tenía la ley del trabajo. Pero tenía que ser un trabajo amable, seguramente. El trabajo, por lo tanto, no le era penoso, Génesis 3:17, sino que era la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Lo que sabemos, digamos, el núcleo de lo que sabemos, por lo que cuenta el libro del Génesis, por lo tanto, es que existió ese lugar. Existió un estado de felicidad increíblemente maravilloso, y el ser humano ya tenía el encargo del trabajo, tenía que cuidar de ese lugar maravilloso. En contra de todos, lamentablemente, de todos los pensadores o exégetas que dicen que todo esto es simplemente tradición de un pueblo o de otro, lo que tenemos que decir, trataré de ser lo más concreto posible, es lo que nos dice un buen diccionario bíblico, ya en temas de Sagrada Escritura. Yo tengo el mío, que me gusta mucho, de Monseñor Francesco Spadafora. Es un diccionario bíblico un poco antiguo, muy sabio, muy mesurado, que trae por orden alfabético todos los principales temas que salen en la Biblia, de modo que uno puede rápidamente conseguir la información, ¿verdad? Y cuando estudia al pasaje del Génesis, capítulo 2, versículos 8 en adelante, en los que se narra esta creación del hombre en ese lugar maravilloso, dice que el texto hebreo emplea una palabra que es gan, que significa una tierra buena, donde hay vegetación y hay agua. Eso es lo que dice que era el famoso paraíso terrenal. Era un gan. Mucho más no sabemos. Cuando los judíos, un par de siglos antes de Cristo, tradujeron la Biblia hebrea a la lengua griega, para traducir la palabra gan, recurrieron a una palabra griega que es paradeisos, y que a su vez paradeisos es una palabra antigua que los griegos se la habían tomado prestada a los persas. Y para los persas, paradeisos significa un jardín amurallado. De modo que la imaginación que nos ha transmitido la traducción que hicieron los judíos al griego es la de un jardín que está vallado y lleno de árboles, algo así como un huerto fantástico, que estaba cruzado por cuatro ríos. Dos de ellos se conocen, el Tigris y el Éufrates. De modo que hay una clara indicación que el lugar ese estuvo en alguna parte de la Mesopotamia. ¿Pero son los mismos ríos que existen ahora con ese nombre? Sí, pueden ser, es que no hay otros que tengan ese nombre. Lo que pasa es que hay otros dos ríos nombrados que no se han podido descubrir en las geografías antiguas, en los libros antiguos, dónde podían haber existido. De modo que no hay seguridad exacta física. Pero la indicación, hasta ahí podemos decir, la indicación es que de alguna manera estaba relacionado con la zona de Mesopotamia, de lo que nosotros ahora llamamos Irak, Persia, tal vez el sur de Turquía, esa zona, Armenia, por allá, más o menos es lo que se supone, ¿verdad? ¿Qué se podrá hacer en materia de ubicación del paraíso terrenal? Miren lo que dice el diccionario de Spadafora. Es difícil, por no decir imposible, resolver tal problema, porque los datos geográficos que nos proporciona Moisés, que es el autor del libro del Génesis, el autor principal, son vagos y en parte equívocos. Por ejemplo, respecto de la región de Cus, porque resulta que hay una Cus en Asia y otra en África. De modo que ya la región misma produce dudas, ¿verdad? Además, grandes exégetas como Coppens, Chain, y va nombrando a muchos, el padre Heinrich, dicen que sería un trabajo duro y poco útil el empleado en señalar con exactitud el emplazamiento del paraíso terrenal basándose en elementos del texto, pero nos autoriza a pensar que la región mesopotámica es la indicada. Más no se puede decir. Es lo que siempre se dijo, sí, por otro lado. Sí, pero que no nos vaya a dar, digamos, una especie de timidez, decir, no, eso es un cuento chino. Uno ahora viaja, vuela por encima de esos terrenos y no hay la más mínima señal de que haya habido un paraíso. Pero después de tanto tiempo y con todas las cosas que han pasado ahí, sí, vamos a no, tener que hacer un pequeño corte, padre. Pero es un tema que nos da pena cortarlo. Sí, da pena. Continuemos con el paraíso terrenal, estamos tan lejos, ¿no? Sí, estamos tan lejos, sí. Pero estamos tan lejos en cierto sentido, porque estamos caminando al verdadero paraíso, que es la vida eterna con Dios, que además San Pedro dice que existirá un nuevo cielo y una nueva tierra. que toda esta creación quedará transformada cuando haya terminado de nacer el último de los elegidos y la historia humana llegue al fin. Eso que dice Isaías, que Dios, como un tejedor que corta la tela, corta la vida. Llegará un momento en que corte también la historia humana y se termine. En ese momento habrán nacido todos los que tenían que nacer, se producirá la resurrección de todos, los buenos irán a la vida eterna, los malos, así dijo Jesús, irán al fuego eterno. Y para los que sean salvados, como tendremos cuerpos reales, resucitados, existirá una creación material. San Pedro las llama cielos nuevos y tierra nueva. Pero viviremos continuamente en presencia de la Santísima Trinidad y acompañados de todos los que se han salvado. De modo que vamos hacia el verdadero paraíso. El anterior fue casi, digamos, como una profecía del que venía. El ser humano ha sido creado para ser feliz. Pasada la prueba de la vida, su destino es la felicidad perpetua con Dios y con los demás, en esa especie de solidaridad de familia humana, que está tan alejado del individualismo que se ha metido actualmente, ¿verdad? Que el individualismo es como un símbolo del infierno. Pero volvamos al hecho del paraíso terrenal. Hay un autor ya antiguo, el padre Luis Arnaldich, que en una obra suya que fue famosa, El origen del mundo y del hombre según la Biblia, trató, de estos grandes conocedores del tema bíblico, trató de resumir todas las grandes interrogantes que se hacen sobre la Biblia, y uno de los temas, por supuesto, es el paraíso terrenal. Y a mí este libro me interesa por una cita muy buena que trae de San Agustín, el gran padre de la Iglesia, que escribió no uno ni dos, sino tres comentarios sobre el libro del Génesis, analizándolo desde diversos puntos de vista. Y cuando este máximo doctor fantástico que hemos tenido en la Iglesia Católica, allá que murió por el año 430 de la era cristiana, San Agustín decía, al plantearse el problema de la existencia histórica del paraíso, decía así en su tratado sobre el Génesis: sé que se ha hablado mucho acerca del paraíso. Existen sobre este tema tres opiniones principales, de las cuales una entiende el relato del libro del Génesis en sentido estrictamente literal, o sea, al pie de la letra todo lo que dice el texto. Otra, en cambio, en sentido exclusivamente espiritual, o sea, que ni hubo árbol de la vida, ni serpiente, ni ríos, ni nada, que todos serían simbolismos de cosas espirituales. Y la tercera, dice, la tercera opinión, trae el un sentido y el otro. Es decir, en parte hay que tomarlo a la letra, al texto del Génesis, y en parte en sentido espiritual. Y esta es la opinión personal de San Agustín, que en el relato, en los primeros capítulos del Génesis, una parte es simbólica y una parte hay que tomarla a la letra. Es decir, tiene una realidad histórica concreta. El Papa Pío XII, en la encíclica Divino Afflante Spiritu, que se dirigió a los que estudian la Sagrada Escritura, les dijo que respecto a los capítulos del Génesis, no hay que desanimarse. Y les decía, no hemos terminado de entenderlo bien porque nos faltan datos de arqueología, de nombres bíblicos, pero como siempre se hacen nuevos descubrimientos, cada vez podremos entender mejor estos primeros capítulos y también la geografía, por decir así, del paraíso terrenal. Miren cómo les decía Pío XII en la década de 1940, hace ya tantísimo, a los estudiosos de la Biblia: es de esperar que nuestros tiempos podrán en algo contribuir a una más profunda y exacta interpretación de la Sagrada Escritura, pues no pocas cosas, y entre ellas principalmente las referentes a la historia, o apenas o insuficientemente fueron explicadas por los sabios de los pasados siglos, ya que les faltaban casi todas las noticias necesarias para ilustrarlas. Claro, que no se habían hecho los trabajos de arqueología, no se conocían las lenguas bíblicas, habían muy pocos documentos, pero el siglo XX ha sido un siglo fantástico en materia bíblica, porque nos ha inundado de documentación. Por eso, ya Pío XII decía, esta es una época buena para ir entendiendo cada vez mejor la Biblia, y es verdad, cada vez se ha ido comprendiendo que hay un núcleo histórico verdadero. Y decía siempre el Papa Pío XII, cuán difíciles son estas cuestiones para los mismos padres de la Iglesia, se ve en los intentos que muchos de ellos repitieron para interpretar los primeros capítulos del Génesis. Se refiere sobre todo a San Agustín. Pero el mensaje de fondo, dice el autor que estoy comentando, Arnaldis, dice que por lo menos hay algo que es indudable en el relato del paraíso terrenal. Una, que existió históricamente esa etapa de felicidad en la historia. Pero que además nos quiere enseñar algo muy profundo el tema del paraíso, y es que Dios tiene providencia del hombre que ha creado y que le proporcionó desde el primer momento un ambiente agradable y adecuado para su desarrollo. Es decir, que la providencia de Dios es parte de la historia del mundo. Es muy importante tener eso presente. En el paraíso Dios se ocupaba, no como decían los masones deístas ingleses y los masones continentales en Europa, en Francia, en el siglo XVIII, XIX, que Dios es como una especie de ingeniero que diseña una máquina y así habría diseñado el mundo, y después, como un ingeniero, abandona la máquina que ha hecho o la vende, se desentiende y se va. No es así. Dios no es como un gran arquitecto del universo que una vez que ha construido la casa la deja, sino que tiene providencia. En el paraíso se dice que el hombre hablaba con Dios cara a cara, conversaban. Además lo dice de un modo, digamos, sumamente humano. Dice, en la brisa de la tarde, o sea, cuando estaba atardeciendo, Adán y Eva conversaban con Dios. Y Dios los cuidaba y los llenaba de felicidad. Eso que ocurrió y que realmente existió, y Adán y Eva también existieron. Por cierto, es enseñanza de la Iglesia Católica desde Pío XII en la encíclica Humanae Generis. No es permitido a un cristiano dudar de la existencia de una única pareja humana, de la que desciende toda la raza humana. Ese tema no es discutible. O sea, los antropólogos, los biólogos dirán lo que quieran, pero tenemos que aceptar que existieron realmente, ¿verdad? Dios los cuidó. Actualmente nos sigue cuidando. Pero a donde vamos es a la maravilla del cielo nuevo y de la tierra nueva, que será el verdadero paraíso de Dios.